de certero lo cierto. Semblante inútil pareciera, pero miles de imágenes representan de certero lo cierto. Representan el interés compuesto, extraño el tipo de cambio, y como el oro la ganancia. Pasivo el activo de millones, pasivo el activo con el exponencial entre el proactivo. Una veintena de años de inversión, dimensión tras dimensión, plano tras plano, proyección tras proyección. Una mente que proyecta en perspectiva, doblando el espacio-tiempo, de dimensión en dimensión, de forma a forma. Semblante inútil pareciera, pero miles de imágenes representan de certero lo cierto. Representan el interés compuesto, extraño el tipo de cambio y como el oro la ganancia. Pasivo el activo de millones, pasivo el activo con el exponencial en retroactivo. Decay.